Vamos a empezar con una pregunta que la verdad es que parece casi imposible de responder. ¿Cómo puede ser que un partido que en 1928 era, vamos, prácticamente irrelevante, Una nota a pie de página. exacto, una nota a pie de página con apenas un 2,6% de los votos, de repente, en 5 años, ¡pum!, Control absoluto. control absoluto de una nación como Alemania. Es vertiginoso. Para analizarlo, tenemos sobre la mesa un mosaico de fuentes muy interesante. Hay extractos de textos, datos electorales que cuentan una historia por sí solos y, sobre todo, una colección de imágenes de propaganda que son, bueno, increíblemente potentes. Sí, son muy reveladoras. Nuestra idea es intentar entender qué piezas del puzzle encajaron para que ocurriera algo así y tan deprisa, porque no fue una sola cosa, fue una especie de tormenta perfecta. Desde luego, una crisis económica brutal. Una estrategia política muy astuta y una maquinaria de propaganda y terror que, vamos, no tenía precedentes. Para situarnos, creo que es indispensable viajar a la Alemania que sale de la Primera Guerra Mundial. El ambiente que se respira en las fuentes es de derrota, de humillación total por el Tratado de Versalles. Totalmente. La economía está hecha a pedazos, con una hiperinflación que hace que el dinero no valga nada y un paro masivo. Es un descontento que se puede casi tocar. Has dado en el clavo con ese contexto. Pero hay que añadir un matiz que a menudo se nos escapa. En la República de Weimar no solo era frágil económicamente, sino también culturalmente. ¿En qué sentido? Era una democracia muy joven, impuesta tras una derrota militar. Y mucha gente nunca la sintió como algo propio, ¿sabes? En ese caldo de cultivo de crisis, de humillación y de falta de fe en el sistema, pues los discursos extremistas encuentran un terreno abonado. Claro. Un vacío. Un vacío, exacto. Y en ese vacío, el partido nazi supo hacer algo muy bien: canalizar toda esa rabia, toda esa frustración, dándole un mensaje sencillísimo. Prometían devolver el orgullo a Alemania. Y lo más importante, ofrecían culpables claros. Señalar a alguien. Ni más ni menos. Culpables de todo ese sufrimiento. Los judíos, los comunistas, los políticos de la República. Pero su primer asalto al poder fue un desastre, ¿no? El famoso Putsch de Múnich de 1923. Un fracaso estrepitoso. Un intento de golpe de Estado a la brava, que fue sofocado casi de inmediato. Hitler acaba en la cárcel. Cualquiera habría pensado que será el final de su historia política. Y sin embargo, es uno de los momentos más decisivos de todo este proceso, porque esa derrota en Múnich le enseñó a Hitler una lección fundamental. Se dio cuenta de que la fuerza bruta, el asalto directo, No iba a funcionar. no iba a funcionar. La República, con todas sus debilidades, aún tenía un ejército y una policía capaces de defenderla. Así que, desde la cárcel, repiensa toda la estrategia. El objetivo ya no es derrocar el sistema desde fuera, sino algo mucho más perverso: reventarlo desde dentro. ¿Usando sus propias herramientas? Justo. Utilizar las reglas del juego para romper el tablero. Vaya. Y la herramienta principal de una democracia para llegar al poder son las elecciones. A partir de ese momento, el partido se reorganiza para convertirse en una máquina electoral, aunque su objetivo final, claro, siga siendo acabar con las elecciones para siempre. Y es aquí donde los datos electorales que tenemos revelan algo alucinante. Es que el salto es casi vertical. Es brutal. Mayo de 1928, el partido nazi saca 12 escaños en el Parlamento, en el Reichstag. Un resultado marginal, la novena fuerza política. Pero solo 4 años después, en julio de 1932, Pasan de 12 a 230 escaños. Se convierten de la noche a la mañana en el partido más grande de Alemania con una diferencia abismal. ¿Qué demonios pasó en esos 4 años? Pues la respuesta tiene un nombre: la Gran Depresión de 1929. El descontento ya existía, pero la crisis del 29 no fue una chispa, fue como echar un bidón de gasolina a un fuego que ya ardía. Entiendo. La economía alemana, que se había recuperado un poco gracias a préstamos de Estados Unidos, se desploma por completo cuando ese dinero desaparece. El paro se dispara a cifras de 6 millones de personas. La gente pierde sus ahorros, sus casas, su esperanza. Y en esa desesperación, claro, las soluciones moderadas dejan de sonar convincentes. Claro. Porque los partidos tradicionales decían: hay que tener paciencia, hay que apretarse el cinturón, mientras los nazis ofrecían una narrativa mucho más potente. Al mirar los carteles y panfletos de la época, te das cuenta de que no solo prometían pan y trabajo, que era su eslogan principal. Iban más allá. Mucho más. Vendían una historia de traición y redención. Os han apuñalado por la espalda, pero nosotros os devolveremos la grandeza. Era un mensaje emocional, casi mesiánico, que los otros partidos más centrados en la gestión eran incapaces de construir. Y caló hondo, ¿eh? No solo en la clase obrera, sino también en una clase media aterrorizada que lo había perdido todo y temía caer en la pobreza absoluta. Vale, entonces, el mensaje estaba ahí, resonando con la desesperación de millones. Pero un mensaje no es nada si no llega a la gente. Y aquí es donde, al mirar las fuentes, vemos que no tenían una sola estrategia, sino dos. Dos funcionando en paralelo. Como un motor de dos cilindros, uno de seducción y otro de puro miedo. Una combinación letal. Por un lado, una maquinaria de propaganda que hoy nos parecería increíblemente moderna en su uso de la imagen, los eslóganes, la escenografía. De hecho, hay una cita de Joseph Goebbels, el cerebro de todo esto, que es de 1928 y es de una sinceridad brutal. La tengo aquí. Dice: entramos en el Reichstag para conseguir las armas de la democracia en su propio arsenal. Fíjate qué declaración. Y sigue: venimos como enemigos, como el lobo que irrumpe en un rebaño de ovejas. Es que nos escondían. Es que eso es lo más fascinante de la cita, el cinismo absoluto. No es un plan secreto que se descubre después, lo están anunciando. Están diciendo: vamos a usar vuestra libertad de expresión para destruirla. Tal cual. Y esa estrategia se veía en la calle. Las ciudades se inundaron de carteles. Por un lado tenías el culto al líder, con ese famoso Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Un pueblo, un imperio, un líder. Eso es. Presentaba a Hitler como el salvador providencial. Y por otro lado, la creación del enemigo. Esos carteles antisemitas que vemos en las fuentes no son sutiles, son brutales. Buscan deshumanizar, presentar a la población judía no como ciudadanos, sino como una plaga, una amenaza biológica para la nación. Exacto. Creaban un nosotros fuerte y puro y un ellos culpable de todos los males. Era una simplificación muy, muy efectiva. Pero como decías, la propaganda era solo una cara de la moneda. Claro, porque mientras llenaban las paredes de carteles, también llenaban las calles de violencia. Aquí entran en juego las SA y las SS. A veces se confunden, pero en las fuentes se ve que sus roles eran distintos, ¿verdad? Una distinción crucial. Las SA, los camisas pardas, eran la fuerza bruta. Un ejército de matones, muchos exsoldados, parados, cuyo trabajo era sembrar el caos. El brazo violento. El puño visible, sí. Reventaban los mítines de los comunistas y socialdemócratas, apalizaban a sus oponentes, creaban una sensación de guerra civil en las calles que, paradójicamente, el propio partido nazi prometía solucionar si llegaba al poder. ¿Y las SS? Las SS eran otra cosa. Empezaron como la guardia personal de Hitler, la Schutzstaffel. Eran una élite ideológica, casi una orden religiosa secular, seleccionados por su lealtad fanática y su supuesta pureza racial. Ya veo. Mientras las SA eran ruidosas y caóticas, las SS representaban el orden, la disciplina y el terror frío y calculado. Esa dualidad entre el caos de las SA y el control de las SS sería clave para entender el funcionamiento del régimen más adelante. Es una combinación terrible. Terriblemente eficaz. La propaganda te seducía con desfiles espectaculares como los de Núremberg, una imagen de unidad y poder. Y si eso no funcionaba, la violencia en la calle te dejaba claro que oponerse tenía consecuencias muy reales. Así que llegamos a principios de 1933. Tras varios vaivenes electorales y mucha intriga política, Hitler es nombrado canciller. Pero aquí hay un punto importante. Aún no tiene el poder absoluto. Correcto. Todavía está, en teoría, atado por la Constitución. Sí, gobierna en coalición con partidos conservadores. Y aquí es donde las élites tradicionales de Alemania cometen el error de cálculo más grande de su historia. Políticos, industriales, aristócratas. ¿Pensaban que podían controlarlo? Exacto. Creían que era un personaje un poco vulgar, pero útil. Un instrumento para aplastar a la izquierda y movilizar a las masas. Pensaban: le dejamos hacer el trabajo sucio y luego nos desharemos de él. Creían que podían meter al genio de vuelta en la botella una vez que les hubiera servido. No podrían haber estado más equivocados. Y entonces, apenas un mes después de que Hitler llegue al poder, ocurre el suceso que lo cambia todo. El incendio del Reichstag. El edificio del Parlamento en Berlín. El mismo. La excusa perfecta que estaban esperando. En las fuentes se ve la rapidez de la reacción. Culpan inmediatamente a los comunistas, sin pruebas, y declaran que es el inicio de una revolución. Es una operación de manual. Hitler correr a ver al anciano presidente Hindenburg, un mariscal de campo respetado por todos, y le presenta un panorama apocalíptico de guerra civil. le convence para firmar un decreto de emergencia, el decreto para la protección del pueblo y del Estado. El nombre suena protector, pero en realidad fue la partida de defunción de la democracia alemana. Porque suspendía de un plumazo todos los derechos civiles básicos. Todos. La libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión, la privacidad del correo y del teléfono, todo quedaba suspendido indefinidamente. Madre mía. En la práctica, esto significaba que podían arrestar a cualquier oponente político, cerrar cualquier periódico crítico y prohibir cualquier manifestación sin necesidad de justificación legal. Miles de comunistas y socialdemócratas fueron detenidos esa misma noche. La oposición quedó decapitada en cuestión de horas. Totalmente. Y en ese clima, convocan unas últimas elecciones en marzo de 1933. Que claro, de libres ya tenían poco. Eran unas elecciones bajo coacción, con la oposición en la cárcel o en la clandestinidad y con las SA aterrorizando a los votantes en los colegios electorales. Y lo increíble es que, incluso así, los nazis no consiguieron la mayoría absoluta. ¿Ah, no? No, se quedaron en un 44%, pero ya era suficiente. Con el apoyo de sus socios nacionalistas, tenían los escaños necesarios para dar el último paso. La ley habilitante. La ley habilitante. Una ley que, en esencia, permitía al gobierno de Hitler legislar durante 4 años sin necesidad de consultar al Parlamento. Fue un suicidio constitucional. El Parlamento votó para hacerse a sí mismo irrelevante. Exacto. En ese momento, la dictadura ya era total. Habían usado las herramientas de la democracia para demolerla por completo. Entonces, si ponemos todo esto sobre la mesa, la imagen que emerge de las fuentes es que el ascenso nazi no fue un accidente, ni un acto de un solo hombre. Fue la confluencia de una herida nacional mal cerrada tras la guerra, una crisis económica que aniquiló la esperanza. Un giro estratégico brillante después de un fracaso inicial. Y el uso absolutamente implacable y combinado de la seducción propagandística y el terror más descarnado. La gran lección que se extrae de todo esto es la tremenda fragilidad de los sistemas democráticos, sobre todo cuando se enfrentan a crisis económicas y sociales profundas. Sí. Demuestra cómo las libertades que definen una democracia, elecciones, libertad de expresión, derecho a organizarse, pueden ser hábilmente manipuladas por aquellos cuyo objetivo final es, precisamente, acabar con ellas. Es una advertencia muy poderosa. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, un dilema que, en diferentes formas, sigue muy vivo. Las fuentes documentan cómo un movimiento usó las reglas del juego democrático para abolir el juego por completo. Esto plantea una cuestión fundamental para cualquier democracia. ¿Cómo puede un sistema defenderse de quienes utilizan sus libertades para aniquilarlas, sin traicionar en el proceso los mismos principios de libertad y tolerancia que se supone que debe proteger?